de a caminar. Una noche hermosa, pero de repente se quedó sin luz la ciudad. En ese momento se iluminó todo y la gente empezó a delirar. ¿En lo que será? ¿En lo que será? Les quiero contar que yo estoy hablando de una nueva luna que en el cielo brillando está. Pero de repente se quedó sin luz la ciudad.